Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Yo soy el muergo salvaje. Y hasta aquí otra vez, ensalada de pasta. ¡Ensalada! ¡Yuhu! Buenas mañanas a todos y todas. Bienvenidos una mañana más a Ensalada de Pasta. Este que os habla es el muergo salvaje que manda sobre todos los seres de la Tierra. ¡Tirano! ¡Loco! Este que se ríe, que tiene esa risa maligna, es el montañero Uli. ¡Buenos días! Aquí estamos cargados de energía, ¿cómo no? Así me gusta. Y aquí, en mi frente, está Martin, el gran Martin Selmayr. Me podéis llamar Martin, me podéis llamar Selmayr. O podéis no llamarle. Menos hijo de la gran puta, lo que sea. No, eso no, que no se os ocurra, que os reviento. Lo que sea. Cuidado. Muergo salvaje, saca la hacha. Cuidado con el muergo, que se enfada. Mucho cuidado. Buenas mañanas, chavalería. Bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué os pareció el inicio de la nueva temporada? Pues estuvo muy gozosa. Muy gozosa. Me lo pasé muy bien. Buah, yo lo escuché mientras se iba por ahí caminando, acercándome hacia las montañas y me partí mucho la caja. Claro, por la mañana, tranquilamente, ensalada de pasta y montaña. Iba andando y de repente, hostia, que estaba corriendo. Fíjate. Así funciona esto. Me moló sobre todo lo que viene siendo el bebercio mañanero. Eso. De eso, a eso no nos gana nadie. Yo soy un tío nunca digas nunca, muergo. Nada, el muergo salvaje es todopoderoso. Hay gente por ahí muy tomadora. Por ejemplo, el muergo salvaje. Por ejemplo, Uli. Uli es un tío sano, pero que siempre se lleva su petaca en la mochila para subir las montañas. Por ejemplo, Martín es un buen tomador también. Sí, no voy a decir que no. ¿Martín qué? No me gusta el alpiste. ¿Martín qué? Benet. Selmayr. Ah, Selmayr. Bueno, pues vamos a empezar la mañanita. Vamos a poner un temazo bueno. ¿Pero quién empieza? ¿Quién va a empezar? Pues el puto muergo salvaje. Ya, este muergo salvaje ya es salvaje de verdad. ¡Hombre! ¡Tirano! Es un tirano de los de la vieja escuela. Y hablando de vieja escuela, vamos a ir a la América profunda. ¿A dónde? ¿Texas? Texas, pues sí, podría ser. Podría ¿A dónde ser? Unas barbonas grandes en pico. Creo que ya sé por dónde me vas. ¿Por dónde vamos? Ya creo que ya sé por dónde me vas. Dilo, lo estás deseando. Los putos ZZ Top. ¡ZZ Top! ¡Sois lo más! Wow. Vamos a empezar ahí con un buen ritmo para ir calentando motores. Vamos a empezar con el tema La Grange. Wow. Clásico. Un clasicazo. Clásico. Guapísimo. Yo creo que para empezar la mañana, un tema como este. Eso perfecto. Eso le gustaba mucho a mi tío, el tema ese. Sí, sí. ¿A tu tío Ulo? A de la soba arriba. Ese. A uno, ese. Así muy que de la vieja escuela. Sí, sí, vieja escuela, buen sonido, América profunda. Pues nada, más que decir. Yo no añado nada más, así que creo que es bastante conocido, así que a darle caña. Y que empiece la musicota. ¡Nos vamos! Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Bye. míticos, míticos, ZZ Top. Puto Billy, puto Billy Gibbons, eh. Enseguida empieza ya con el pie ahí, taca, taca, taca, taca. Puto crack de la guitarra. Taca, taca, taca, taca, taca. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Seguimos. Hay que seguir, chavales. ¿A dónde? Ay, a ver quién. Bueno, para seguir el rollo, vamos a seguir con Martín. Martín, ¿qué te cuente? No, no, Antonio. No sé, es que para seguir el ritmo esto que pongo, rock clásico o... Oye, espera, que está diciendo... ¿Por qué hay que seguir ningún ritmo? Me cago en la leche. Espera, que está diciendo una cosa no sé quién aquí, uno. ¡Zeta, zeta, tú! ¡Sois da Butten! Bueno, un poquito. ¡Ea! ¡Jole! Sí, señor. ¿Quién era ese? ¡Bart Simpson! Anda. Bueno, es que están hasta la sopa. Quien no lo conozca, vamos, tiene delito. Martín. Ahora es mi turno. No sé si quiero igualarme a esto. No, nah, es igual. Haz lo que te salga de la punta de la polla. Puede ser lo que sea, ya lo sé, pero no sé. Rompe con todo. Tenía varios temas preparados, pero voy a poner una de los White Stripes, que también tienen al Jack White, que toca ese rollo, la guitarra blues con distorsión. Uh-huh. Bastante diferente a los ZZ Top, pero puede tener un poco de... ¿Tema de los White Stripes, hermanos o ya se había pirado la hermana? Es que no sé si son hermanos, si son hermanos. Yo creo que es un rollo que se tiraron ellos, que ni son hermanos ni yo nada. Yo creo que sí, eso he leído. Son muy internacionales, ¿eh? Veo yo, el programa está ya muy internacional, ¿eh? Pero es un grupo raro, ¿sabes? Sí, un grupo de dos, un guitarrista cantante y una chica batería. Mientras sea más de uno, ya ¿sabes? Es un grupo. Sí, no, bueno, es un dueto. Yéndonos a lo fundamental de grupo, sí, hacen falta dos, claro. Dos o más. Y cuidado mínimo. Que más de cuatro ya te detienen, ¿eh? En la calle. Sí, ahora mismo sí. Pero nosotros, como somos un triunvirato, no hay problema. Tenemos el poder. Tenemos el poder del muergo. Y el muergo dice, Martin, ¿cómo se llama el tema? You're pretty good looking. Yeah. Y entre paréntesis, forever. No sé cómo entenderlo eso, como un halago o como un ataque. Ya, es como el tema de Offspring, The Pretty Fly for a White Guy. Dan, dan, dan, dan. Pues un rollito así, algo así, como luz es muy bonita para ser una chica, tómatelo como quieras, niña. Sí, sí, y si no te lo tomas de dos veces, pero tú mismo. Pues le damos caña, entramos. Yo tengo ganas, dale. Entramos por la tangente. Por... Suena bien aquí tu amigo es White. Puto ya White. Sí, corto pero intenso. Sí, se ha hecho cortito. Pequeña ración de pop rock, diría yo. Así la que gente, te gusta. Así la gente se queda con las ganas. No ha demostrado, ya pondré otro tema que demuestre sus raíces blues y el rollo que tiene con la guitarra, que puede ser alucinante. Vale, si te lo permite el muergo, parece no hay problema. problema. ¿Te parece correcto, Uli? A mí me parece correctísimo. Lo digo otra vez y más alto. Muergo tirano. Siempre. No puede fallar. Uli, ¿cómo lo llevas? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo llevas, la montaña? Bien. ¿Subiste? Bueno, ¿bajaste? No. Ni subí ni bajé. Está todo el día lloviendo, nada. Bueno, hoy yo creo que la mañana promete. Sí. Viva la montaña, viva. Viva el pueblo montañés. Este. Nos venimos arriba fácilmente. Claro, venga. Hombre, es que la montaña. Vamos. ¿Qué nos traes, Uli? ¿Un tema montañero o...? No. ¿No? ¿Una traes? Montañesa, que sí. ¿Es una montañesa? No. Yo vengo hoy con recuerdos del pasado, con grupos que ya no existen, pero que siguen perdurando en nuestra memoria. Maldita sea, ¿por qué todos los grupos buenos ya se han muerto o han dejado de tocar? O... Porque fueron tiempos muy duros, No, porque ya vamos para viejunos. No sé, puede ser. Los tiempos ser son duros también. Ahora que no hay los grupos de antes. Estos son malos tiempos. Pero ya... Es verdad. Muchos grupos que haya, siempre seguimos escuchando los mismos. Así que esto va de agua bendita. Ya. Yeah. Quien no conozca agua bendita también tiene delito. Porque creo que, vamos, es un grupo... No tiene madre. Español, de música así, punk. Yo diría que es bastante underground, agua bendita. No es tampoco conocido por toda la gente. El muergo salvaje no lo conoce. ¿En serio? Bueno, seguramente sí, pero ahora mismo no cae. Joder, pues luego caerá, rodando. Pues para el que no lo conozca, pues el tema que vamos a poner se llama Dolor y se trata del amor. Del amor, que es un dolor. Del amor, efectivamente. Bueno, pues que hable la música. Así que a disfrutar de ello. Yep. Tiene ritmillo. ¡Allá vamos! El dolor que siente un burro cuando le tiran del rabo es el dolor que siento yo cuando de ti me separo. De garaje. Pichicanario, del bueno. Esto es así. Qué bueno, me encanta ese sonido garaje. Me ha gustado a mí el dolor del amor. Punk, rock, ska, hardcore, mal grabado, de forma casera o sí, como buenamente podría. En un garaje. Vamos, las grababan en los 80. Y las canciones son buenas, que es lo que importa. Y son declaraciones de principios. De amor. Como antes se hacía. Sí. Yo lo veo más una declaración de principios más que de amor. Pero bueno. Pues no os pongo otro de agua bendita también que se llama A tu lado, que para el que no lo haya escuchado que lo escuche, es un temazo de amor, pero a su manera. Así que ahí lo dejo, el que quiera ya manera, sabe. Muchas maneras de amor hay. Claro. ¿Verdad, Martín? Hombre, el amor es... ¿Qué? Pues muchas cosas. Puede ser amor hacia una mujer. Puede ser amor incluso hacia un objeto. Hacia un pinche canario. A la aprender montaña. Esa palabra. Pinche canario. Que no es pinche canario. Hombre, no. ¿Qué es pinche canario? Dependiendo. Yo, dependiendo, si lo dice el morbo. Eres un pinche canario. Es un pinche canario. Pero tiene que ir acompañado de güey, ¿no? Güey, pinche canario. Que ni siquiera sé yo si lo dirán los mexicanos. Pero quedaba bien. Bueno, que habrá que preguntarle al Jarochito a ver si lo dice o no. Venga, dame una cerveza. Venga, sacamos cerveza. Es que somos tomadores, ¿eh? Siempre. ¿Cómo nos gusta? ¿Qué, seguimos hoy o no? ¿Seguimos? Manda, Muergo. El Muergo manda a Martin. Martin. Martin. Martin. Martin. Scorsese. No. No, Scorsese no, es el Mayer. Entonces, la siguiente canción que tenía preparada era una canción de trenes. ¿De trenes? Porque de trenes. Todo lo que me queda ya son canciones de trenes. Estás loquísimo, lo sabes. No. Sí. No te vas a echar tú los palos a la lumbre. La tocadera es buena. Tocadera 100%. Siempre. No. De trenes de vapor. 95, sí. Bueno, vale. Pues venga. Esta viene de trenes de vapor. Es de un mitiquísimo. El que no lo conozca, pues que se lo mire. Se llama Johnny Cash o Johnny Cash. Como Johnny Cash, Cash, si lo quieres, que tú digas. Si quieres que suene más americano, es Cash. Pero nosotros aquí decimos Johnny Cash. Johnny Cash, de todo. Y la canción es Casey Jones, que habla de un maquinista que. Pues eso, que también está un poco aventado. Que sigas por el rollo de los trenes. Me gusta. Sí. Me gusta. Así que... El rollo Sheldon Cooper. Me gustan los trenes. Ahora vamos a dejar a Sheldon que diga unas palabras después, ya que le ponemos un tema de trenes. Pues ahí va. Pasajeros al tren. Casey Jones, Johnny Cash. If you want to hear the story about a brave engineer, Casey Jones was the roller's name. On a 6-8 wheeler, boys, he rode to fame. Caller called Casey about a 4:30. He kissed his wife at the station door. He climbed in the cabin with his orders in his hand. Said, this is the trip to the promised land. Casey Jones climbed in the cabin. Casey Jones, orders in his hand. Casey Jones leaning out the window, making a trip to the promised land. Through South Memphis, yards on the fly, rain been a-falling and the water was high. Everybody knew by the engine's moan that the man at the throttle was Casey Jones. Well, Jones said, fireman, don't you fret. Sam Webb said, I ain't a-giving up yet. 8 hours late with the southbound mail. Be on time or we're leaving the rails. Casey Jones climbed in the cabin. Casey Jones, orders in his hand. Casey Jones leaning out the window, making a trip to the promised land. Dead on the rail was a passenger train. Blood was a-boiling in Casey's brain. Casey said, hey, look out ahead, Sam, jump, Sam, jump. All he did. Well, a hand on a whistle and a hand on a brake. North Mississippi was wide awake. I see railroad officials said, he's a good engineer to be a laying dead. Casey Jones climbed in the cabin. Casey Jones, orders in his hand. Casey Jones leaning out the window, taking a trip to the promised land. Headaches and heartaches and all kind of pain are all a part of a railroad train. Sweat and toil, the good and the grand, are part of the life of a railroad man. Casey Jones climbed in the cabin. Casey Jones, orders in his hand. Casey Jones leaning out the window, taking a trip to the promised land. Yeah. Es muy sencillo. Tijeras cortan papel. Papel envuelve piedra. Piedra aplasta lagarto. Lagarto envenena a Spock. Spock aplasta tijeras. Tijeras decapitan lagarto. Lagarto se come papel. Papel desaprueba a Spock. Spock desintegra piedra. Y como siempre, piedra aplasta tijeras. Resurgimos de cenizas. Hemos vuelto con el mejor rock and roll, desayunando con pasta, pasta, pasta. Y eso es, como dice Sergio. Casey Jones. Piedra, papel o tijera, lagarto, Spock. ¡Fricazo! Siempre. Seguimos. De trenes, adelante. Ya mucha hora de trenes. Sí, señor. Hombre. ¿Ahora dónde vamos? Hablando de frikis. ¿En el tren dónde vamos? Voy a mandar un saludo a los compañeros de DAM. Fieles seguidores desde el viernes pasado de Ensalada de Pasta. Como doy tiene fe. Que doy fe que lo oyeron. Conocieron al muergo salvaje. Pero. ¿Qué pasa? ¿Qué es un muergo? Se preguntan ellos. Ah, no saben lo que es un muergo. Aquí en interior lo del muergo es muy complicado. No es de interior, es cosa de. Es una palabra local. El ¿sí? muergo es un. ¿Cómo se puede decir? Un animal. Crustáceo. Un bicho. Un bicho, sí, sí. Un bicho es la palabra. Un bicho marino. Un crustáceo, lo que aquí más bien se le viene conociendo como navaja. Pero que ha salido del mar y se ha venido para el interior y está salvajado. Claro, porque cuando lo sacas de su hábitat no es lo mismo. Claro, claro. Por eso es salvaje. Claro, no es un, si no sería el muergo. Aquí claro. Es el muergo salvaje. Aquí es el muergo salvaje. ¡Uli! Que sobrevive en el Bernerga. ¡Uli! ¡Uli! ¡Hostia! ¡Baja a la montaña! ¿Qué pasa, hostia? Que estaba poniendo aquí unos cacharros, joder. ¡Ah, buen rol! Estaba haciendo una reunión aquí para aseguraros. Lo dejas ahora. Un momento y ya está subiendo para la montaña, no para, majo. Es una cosa. Estaba aquí pensando cómo iba a montar la reunión. Si con unos aliens, unos fren, unos nudos, de todo. No sabía. Alienígenas. Alienígenas, ¿eh? Siempre. ¿Qué nos traes? Pues que os traigo, os voy a traer un poco de... ¿Rock and roll? No. Siempre. De temas de al otro lado del charco. Bueno, bueno, bueno, eso me sorprende, estamos, viniendo de ti. Como estamos hablando de animales... Sí. Pues tenéis que saber lo que es un pájaro campana. ¿Un pájaro campana? Tenéis que saberlo, dices. Ojiplático, como... me hallo. Yo os voy a poner un tema. Bien. Y luego... Pues hablamos del pájaro ese. Del pájaro campana. Sí. Que le tenemos que conocer todo el mundo. Sí, sí, sí, a partir campana, de ahora. Hombre. Hablando de pájaros, otro saludo a mandar a Arturo. Que es un buen pájaro. Bueno, es, un, pues, es un tío duro. Pues es un buen pájaro. De pájaros anda la cosa. Nada. Pues el tema, el pájaro campana, es un tema que se toca ahí al otro lado del charco, no te voy a decir... País de origen, porque no lo sé. Porque es como música. Hay que ilustrarse un poco música, más. Sí, música. Sí, joder. Esto también lo han tocado unos tíos con bigote que vi yo en el mejor festival del mundo. La Wikipedia está para algo, ¿eh? Vale, pues la versión que yo vi era de un CD o una. No, de una cinta en cassette que se llamaba Las Quenas de Cuzco. ¡Cuzco! El emperador Cuzco. Las Quenas de Cuzco. Y el tema es el pájaro campana. Es un tema guapísimo. Bueno, pues vamos después a escucharle. De la canción nos ilustras, venga. Eso. Allá vamos. Para adelante. We'll be right back. examen sorpresa. Uli. A ver, cuéntanos, ilústranos, por favor. ¿El pájaro campana? Sí, el mismo. Es un pajarillo, no creáis que es un pájaro así gigante que está en una rama, ¿eh? ¿Y qué dice? ¡Pío, pío! Pues... ¡hace más! Pues... es un pajarillo que se encuentra por ahí por Paraguay, Brasil y por toda esa zona. Y por Argentina. Y no sé qué más quieres decir. No te has quedado con mar. No me he quedado con mar. El color del plumaje. ¿Cómo color? Es? Puede ser de varios colores. Los hay blancos, amarillos, de todo tipo. Y los usan también allí como mascota. Como un pinche canario. ¡Como un canario! Si es que al final todo está unido en esta vida. El morgo salvaje consigue aunar todo tipo de cosas. Esto es, esto es así. Sí, sí. Esto es así. El morgo salvaje va a seguir. Nos reímos por unas cosas, la verdad, que no sé si lo entenderán los radioyentes, ¿eh? Hombre, pues si llevaran las cervezas que llevamos nosotros, pues seguro que sí. Pásame una. Venga, shh, leña. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Para dónde? Para el muergo. Al muergo. Al muergo. De animales. ¡No! ¡Muergo! De animales, salvaje. Sigue la cosa. Yeah. Que lleváis dos canciones cada uno, me cago en todo lo que se menea. Estoy por llamarte Albano. ¿Albano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la capital de Albania es Tirana. Capital de Mongolia. ¡Ulaanbaatar, Salina! Otra vez. Ya, es, pero es guapo. Es que es Andrés. Vamos, que nos vamos por la sí, rama. Sí, nos vamos muy por la rama. Vamos al rock and roll. Bueno, venga. Rock and roll. ¿Y qué canción? Rock and roll. Rock and roll. ¿De quién? Ay, ese por medio. ¿De quién? ¿De quién? Los putos Led Zeppelin. ¡Que viva Led Zeppelin! Sí, señor. Que vivan, que vivan. A mí no me gustaba mucho antes, pero es cuestión de darles escuchas, ¿sabes? Ya te lo dije. Os lo digo, queridísimo radio de oyentes, es un grupo que hay que darle escuchas. No entra la primera. No entra la primera. A mí sí. A mí me entraron desde la primera. No entra la primera. Bueno, me alegro. Hay que... Venga, vamos a ver si entra la primera o la segunda. No, esta hombre, canción, desde luego, que entra la primera, pero... Hombre, esta entra es perfectamente. Un disco entero. Pues hola, no Esther. Tele, no. Hola, Esther. Esther no quiere entrar en antena hoy. Lo conseguiremos, otro día entrará. No, si no, quieres no, poner no, no, Albert Pla, no, no. Vienes aquí y lo pides. Eso. Tienes que participar. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco de buen rock and roll con Led Zeppelin. ¡Allá vamos! ¡Yeah! Zeppelin. Como siempre. No, ya, muy buenos. Tiras a seguro. Muy buenos. ¿Cómo no? Este entró a la primera. Hombre, tengo una duda para usted, señor Martin, que quizás me la pueda resolver. A ver, dígame. El otro programa se habló de cierto documental de Barón Rojo. Sí. Que no se llevaban bien, que no supieron mantener las formas. Por cierto, no quiere decir que no recomendemos el documental, todo lo contrario. Está el que bien, quiera verlo está muy bien. Es muy morboso verse a la gente también. Y llevar a rabiar. Vale. Cuenta, me han contado un pajarillo por ahí. ¿Pajarillo? Pajarillo. ¿Campana? Sí, uno de esos, más o menos. Que cuenta la leyenda que Metallica teloneó a Barón Rojo en Alemania, Inglaterra. ¿Te suena algo? No lo sé, pregunto. No me suena. Pregunto nada, desde la ignorancia. Igual se lo inventaron. No sé, pero me extrañaría. Bueno, Barón Rojo, ¿de qué año son? Son de los 80. Son anteriores, son más mayores ser, que los de Metallica. Ya, sí, sí. Pero bueno, igual puede ser. Puede ser, en plan claro. Rollo que los de Metallica estaban empezando y... Oye, Muergo, ¿tú sabes cuál es el festival este de Heavy? Me lo has hablado mil Hombre, veces. Hombre, el Wacken. Pues el del Wacken igual sería que tocaría antes Metallica y después Barón Rojo. Me parece que Barón Rojo en el Wacken tocó mucho más adelante. Que fue bastante... Y luego decís que Uli no se informa. Hizo café concierto. El Barón Rojo en el Wacken. Claro. Entonces, no, el rollo es... me parece, es que no me doy cuenta si era en Inglaterra o en Alemania. Como que estaban empezando... Estaba de gira Barón Rojo por Inglaterra, por Alemania. Y Metallica estaban empezando y les telonearon. No tengo ni idea. Nos informaremos. Eso. Nos informaremos. Queda para siguientes ensaladas de pasta. Quilicuá. Ensalada de pasta se caracteriza por cambiar el rollo. Efectivamente. Por lo tanto, Uli. ¡Yuhu! ¡Me toca! ¿Sí? Bueno, pues esto es un tema de un grupo que se llama Chicha Rica. De ese estás bien informado, ¿no? ¿Eh? Estás bien informado. Bueno, este siempre lo he escuchado. Son bastante cañeros, pero es que no tiene nada que ver con el tema que voy a poner, ¿sabes? Porque son punk a muerte de darle caña, que el próximo día os pongo uno de ese tipo. Bien. Y esto es un tema totalmente de guitarreo como aflamencao, sí. Que habla de... Bueno, de la Guardia Civil, se mete un poquito, no la Guardia Civil en sí, pero con la autoridad. Bien. Salvando las distancias, podría decir que es algo garrapatero, que es un término muy rollo sí. Los delincuentes. No sé. Delincuentes, así, Es rollo así como, yo que sé, también a veces los, no sé, los chichos estos que se ponen así a cantar y ay, no sé qué. Yo lo definiría como garrapatero. Bueno, sí, tú lo defines así. Las diferencias con los delincuentes. Aquí en ensalada de pasta. Pero que hablan del rollo de la calle, del... Y además se llama En la Calle, ¿no? Sí, el tema se llama La Calle, pero yo quiero poner este tema porque últimamente he tenido encuentros con la autoridad. ¿Y qué tal ha salido de los ello? Cuales no he salido muy bien parado. No jodas. Entonces... No, eso no me lo habías contado. No, cuéntalo. Ahora lo cuentas para todos. Entonces quiero poner este tema... No lo esquives. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? La autoridad. ¿Qué te pasó? Nada. Confiesa. No pasa nada. Te han pillado con porro. Yo, cuando iba a la montaña... No. A la montaña no, pero cuando bajas de la montaña... Es que, joder, no se puede ir a la montaña y tranquilamente. Es que si te los encuentras ya te pones nervioso, joder. Ya, eso siempre. Siempre piensas que algo has hecho mal. Pues entonces... Siempre. Este se lo dedico a ellos. Por hijos de puta. ¿No? Sí. Pues muy rico. No todos, ¿eh? No, hombre. No todos, como todos los gremios. Hay claro. Gente buena y gente mala. Aquí anda, que no habrá zapateros hijos de puta. Pero nunca se generaliza. Yo respeto a todo el mundo, pero también con la autoridad siempre hay que meterse. Sí. Que así si no, que se le sube. Vamos, siempre. Chicha Rica, La Calle. ¡A vamos. Gozar! Salid a la calle, escuchando. Cualquier excusa le sirve.

Este fue el argumento del hombre ante las preguntas de dos agentes de la policía de Colorado Springs. Para explicar por qué se ensañó de esa forma con su Dell XPS 410 comprado en 2012. Al parecer, el ordenador venía dándole quebraderos de cabeza día sí día también, con un fallo repetido de pantalla azul. Eso era muy frustrante y llegué a un punto crítico, dijo el protagonista de este ajuste de cuentas a un medio local. Ahora, Lucas Gatillo Fácil tendrá que declarar ante el juez por casi vaciar el cargador de su arma dentro de los límites del condado de Colorado Springs. Algo que está terminantemente prohibido. De momento, la policía le ha confiscado el arma y se puede enfrentar a una multa de muchos más ceros que el coste de un nuevo ordenador. Los nervios son muy malos consejeros. Y recordando otro cameo monumental... Bueno, vale, pues me callo. Informó para los estudios Pachamama el hombre de la rosa. Hombre de la rosa, noticia que nos has traído, madre, el amor hermoso. Deberían ustedes de ver cómo quedó el ordenador. No sé qué decirte, a mí un amigo... Pero no tenías otra noticia que traernos más interesante. ¿Cómo quedó el ordenador? A ver. El ordenador quedó lleno de balazos. ¿Y eso es lo más interesante que has descubierto tú en... ¿Cuánto llevas en la noticia? Llevo dando noticias durante 20 años ininterrumpidos. ¿Y nos traes esta bazofia? Sí, y una bazofia cojonuda, además. ¡Viva el vino! Pues... Como bazofia, sí, no tiene precio, la verdad. Es una bazofia buena. Pero nosotros estamos en un programa serio, en una radio muy seria. ¿Serio? Apocalipsis Radio Libre. No me toque usted las bolas, por favor. Y encima nos está faltando el respeto. Por supuesto. ¡Fuego! ¡Fuego de aquí! ¡Fuera! Escopeta y a tomar por saco. Así nos las gastamos en ensalada de pasta. Nuestros reporteros, si nos fallan, no les damos tregua. Los estudios Pachamama son así. Y un día más. O otro menos. A ver si se van acabando estos la movida que reporteros de mierda. Me dice un amigo mío que es informático, que sabe de cosas de ordenadores, sí. Que el problema en los ordenadores suele estar entre el respaldo de la silla y el borde teclado. Y el borde de la mesa, sí, el borde del teclado. Ahí suele estar el problema de los ordenadores. Normalmente es así. No. Doy fe. Doy fe, como no morgo salvaje que soy. No sabemos ni dónde pinchar. No pinchamos. ¡Pincha! ¿Yo qué pincho? ¿Qué? ¡Pinchi! ¿Yo? ¡Pinchi canario! ¿Nos vamos a México? Pues hablando de pinche canario. ¡Yo no puedo pinchar! Mira, que ¿no? Seguí el rollo con trenes, pero es que me has hablado de pinche canario y no se me ha ocurrido otra cosa que poner los putos molotov. Bueno, pero dale caña y así. Sí, señor. Buena lección, me gusta. Un tema que se llama pincha tu madre. ¡Pincha! ¡Pínchala! Hoy está la cosa de pinchar. Joder. Y el rollo de la canción, pues es eso de... ¿De qué? Tú, había un... Yo, pincha tu madre, había hijo un de la gran de... puta yo, hijo de la gran puta tú, hijo de la... No los detalles que ya lo vamos a ir a escuchar. Había una banda que me gusta mucho. Habla de pinchos o de algo, pincho. Me suena a mí. De que esto va un pincho, tío... Pincho de tortilla, pincho de jamón. Y si no hay tortilla, pues una ensaladilla. Y si no hay jamón, saca un chuletón. ¿Pero eso es un chiste? No, el chiste lo cuentas tú. Venga, cuenta el chiste. Venga, pues ya que hablamos de pinchos, esto es uno que entra a un bar de pinchos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Au, au! ¿Saben aquel que dio? ¿Saben aquel que dio? Lo dejaremos para otro día. Que al gran Eugenio siempre hay que recordarle. Grande, como ninguno. Y hay que tratarle con respeto, no con el cachondeo que tenemos ahora mismo en estos momentos. Vamos, sin más dilación. No dilates más. Los putos Molotov. ¡Vamos! ¡A saco! Donde nada te importa, mejor no te metas. Donde nadie te llama, si nadie te aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe, se salta en todo el vecindario. Hay que estar escondidas porque sabes que caga el palo. Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi brother, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. ¡Pincha tu madre! ¡Pincha, dice. Pincha! Pincha, ¿eh? Oye, compañeros más cabrones, oye, que oye, un error le tiene el cualquiera. El que tiene boca se equivoca. Eso es. Excepto el morgo salvaje. Estamos con pinche güey, pinche pendejo, pinche canario, pero... Ya, sí, al final... Ha sido gracioso. ¡Pincha tu madre! Bueno, te mete en la cabeza. ¿Cómo era? Chinga, chinga. Chinga, chinga tú. Pues eso. Oye, que no lo recomiendo. A las madres hay que dejarlas en paz, no hay que chingarlas, ¿eh? Pero... No, pero eso es el tema en México, cuando hablan de su mamá, muchas veces es la novia. Y si no, y tu mamá también, la película esta de Maribel Verdú, cuando hablaban de la mamá era la novia, no era de su madre. Ya sabes, pues el tema de coger. Tengo una amiga, puedo aprovechar. Bueno, pues entonces como el fin de semana chinguemos. Venga, va. Venga. Para aprovechar para dedicarle esta canción a... Si nos dejan. A Chuchi, que estuvo en México y eso, y me decía eso que... Oye, que a Chuchi no le gusta que digan su nombre en paz. A Chuchi le gusta, por eso se... Un saludo, Chuchi. Se lo digo, que estuvo en México un tiempo largo y decía que hablan castellano igual que nosotros, pero que no lo entiendes. Ya, claro, ¿sabes? Es normal. Que hay muchas cosas y que te vacilan. Porque, por ejemplo, él no dice ya... ¿Cómo era...? Coger. Él ya no dice coger. Él dice tomar. Porque estaba harto de que lo vacilasen con coger las cosas. Porque coger en México significa... Sí, eso es de lo que significa. Eso es de primero de México. Sí, significa lo que coger significa. No se debe decir. A no ser que vayas a coger de verdad. Guiño, guiño. No. Está un saludo, Chuchi. Eso es. Que llegamos ya al final. Vamos, no llegando. Puede ser. Yo quiero poner más, yo quiero pinchar. Ah, ahora va a pinchar el muergo. Y luego. No, se me ha hecho muy corto. Y luego nos despedimos tranquilamente, hombre, no tengáis prisa. La prisa mata y suegra prisa remata, amigo. ¡Yeah! Repítelo, que se oiga bien claro. Prisa mata y suegra remata. ¡Yeah! Pues vamos a ir con unos colegas míos de melenonas, ya. Yeah. ¡Llega el metal! ¿Qué es el Javi del bueno del programa? No, no. Hoy ha sido muy suavito, ha sido hard rock. Ah. Hard rock del bueno, de la mano de Aerosmith, el gran Steven Tyler. Sí, ¡qué cara de... De mono, de mono y ahora de vieja. Es monesco y ahora es viejesco. Joder, mejor no verlo. Es así. O sea, mejor escucharlo que verlo. De vez en cuando nos gusta faltar, pero por la pura gracia. ¿Sabes? Claro, por reírnos. No, no es por si faltar está... por meternos con la persona, sino ninguno por echarnos unas risas. Así que vamos con el tema de Aerosmith, de Dream On. Que mucha gente le sonará un tema de Eminem. Hit, hit. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Cómo lo mantienes? Nada, nada. No te metas con el muergo salvaje que te castigas. Tirano. El muergo salvaje es muy tirano y no os quejéis del muergo salvaje. Se me sube. Os va a ir mejor. Se me sube el colágeno marino. Colágeno marino. Madre mía. Hola, Esther. Aquí. Hola, Esther. ¿Qué tal? Albert Pla. ¡Por! Albert Pla dice. Nada, ni Albert Pla ni Albert Plo. Hay que poner Aerosmith. ¿Quieres poner Albert Pla? ¿Sí o no? ¡Sí! Pues vente después aquí con nosotros. Luego despides el programa. Eso. Bueno, pues sin venga, más dilatación, vamos con Dream On de Aerosmith. Thank you. ¿Qué dices, muergo? ¿Qué tal? Esto es como se llama en educación física, vuelta a la calma. Sí. Sí. Sí, después de hacer una actividad, una vuelta a la calma así más tranquila, que no significa que no sea necesaria, sino que para que el cuerpo vaya... Que no es hacer nada, ¿eh? No, no. Hay que hacer cosillas, pero... Sí, sí, ¿no? Yo creo que hemos que puede haber quedado la gente bastante bien. Sí, esta baladilla jarroquera. Ya. Yeah. No ha habido heavy del bueno. No. Margo. Bueno, ha habido mucho rock. Si vamos sumando, hacemos heavy. ¿Qué coño? Esto es así. Móntate la ecuación como quieras. Yo concateno. Concateno y concateno. Y ya está. Bueno, morguillos. Bueno, parece que empieza a sonar ya el temita... Sí. ¡Nos vamos despidiendo, tío! Uli se va. Uli se va, que es fin de y tiene que ir a la montaña. Y este, hace sol. Me piro sí o sí, chavales. Hace sol para la montaña. Pues así, si hace el sol en la montaña. Así que me voy a trepar por ahí, chavales. Nada. Aquí os dejo. Un placer. Los estudios. Ha sido un placer, ¿eh? Un placer para nosotros. ¡Martín! Martín, solo le queda decir que Rochainer Koffler es un puta mierda. Y que, lo que vale real. Es un pincha tu madre. Es una puta mierda. Canario. Que lo que vale realmente que Martin Semmayer, mientras haya. Que también es montañero, Martin Semmayer. Sí, o sea, lo único que dice tú. Que. Pues si quieres venir, vamos. Mientras haya oquedades de un centímetro o menos, Martin sube para arriba, no le hace falta más. Bien. ¿Vienes? Hombre, claro. Venga. Pues nada, chicos. Pues hala. Un placer. Aquí se despide el muergo salvaje. ¡Que va el muergo! Va a ocultar su cabeza para volver en una semana. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Hasta luego! Yeah. fuck it. Real talk, down home. I needed to do this song. Yo, I'm a nerd. It's a big secret, but I'm a nerd. And I love these books. If you watch it on HBO and think you know what's going on, I appreciate that. The people who waited 5 years for Dance, this one's for you. Check it. Yo. On the real, your boy is a hip-hop player. But for this joint here, I play the role of King Slayer. See toe-to-toe, blow for blow, we can play G. But word to Jamie, there are no other men like me. This industry is in a roughed-up state. Cats front so tough, you call the bluff, they fake. And we all know it too, we just love to pretend. Use my tongue as a sword, slice them with the pointy end. And friends can turn to enemies in an op link. My click together firm like a master's chain link. We got skills and yes, we're so ill. Our brotherhood was underneath the hollow hill, for real. Shit so sad, it's almost funny. Young niggas, little fingers, steady chasing after money. Dummies, I do it for the love like Stark. And sit alone with my honor in a dungeon in the dark. In this Game of Thrones, it's eye for eye. There is no middle ground, you either win or die. You gotta watch the cats who watch your back. You can get hit quick, play this Game of Thrones. Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad y el estado de Nueva York, le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela. Ya es suficiente. Muchas gracias, Ray. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, ¡muere! Ray, cuando alguien te pregunte si eres un dios, contesta sí. Esa tía se puede dar por tostada.